Banco Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Víctor Hugo Morales consideró un acierto enorme la llegada al organismo del diputado y líder de Nuevo Encuentro. El periodista destacó la necesidad de que la AFCA sea conducida por un brazo fuerte de cara al 7 de diciembre. El énfasis que pondrá Sabatella seguramente será muy importante, porque lo que pasó la semana pasada para mí, con lo único que se relaciona, es justamente con la pelea que se viene, que no tendría que ser ninguna pelea, tendrían que simplemente acatar la ley y no habría que pertrecharse para hacerla cumplir como evidentemente el gobierno lo está intentando. El anuncio de lo del 7 que enloqueció a toda la gente del grupo Clarín, inmediatamente salieron con el eufemismo de redes sociales y demás a protagonizar el episodio tan extraño, tan incomprensible de la marcha del jueves pasado. En consecuencia, lo que se advierte es que la pulseada ha comenzado y para esto hará falta un brazo fuerte de alguien tan creíble, tan avalado políticamente como Martín Sabatella para lo que se viene en esa disputa, ¿no? Títulos. Hay calles anegadas en varias zonas del conurbano por la sudestada. El agua genera inconvenientes en Quilmes y Tigre y hay advertencias por inundaciones en Varadero y San Pedro. Se cumplen 6 años del secuestro de Jorge Julio López. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos realizarán distintos actos en Capital Federal y La Plata en reclamo de su aparición con vida. El movimiento Evita consideró que el rapto del testigo del caso de Checolat fue un ataque a las políticas de verdad y justicia instrumentadas desde 2003. El gobierno presenta un informe sobre la desinversión de Repsol en YPF. El documento revela además la estrategia de desabastecimiento que sufrió la petrolera bajo la gestión de la empresa española. Gremios opositores a Hugo Moyano tratarán de definir cómo se integrará la cúpula de la CGT. En tanto, el líder camionero se reunirá con la CTA de Pablo Micheli para acordar acciones de protesta conjunta. Estudiantes porteños mantienen tomadas 4 escuelas técnicas. Se oponen a la reducción de horas en materias de laboratorio y taller y al quite del turno noche. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 6 décimas, la humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. El efecto mariposa. Un día que no va a ser hoy, te voy a explicar, no te voy a explicar, vamos a hablar de la teoría del caos, vamos a hablar con Viñeschi nos vamos a juntar y vamos a hablar de la teoría del caos. Y de claro, eso. Vamos a hablar ahora. por ejemplo, digo, seguiría Prigozhin. Yo he leído con atención un par de libros de Prigozhin. Uno llega, voy a decir con franqueza, hay una cantidad de cosas deslumbrantes. Entonces, y uno llega a un punto y dice, Weinfeld acá se cayó. Digo, acá esto ya están hablando para otro. Están hablando más inteligente, con más saber filosófico, con nociones que yo no tengo. Entonces, pero es decir, 3 o 4 ideas básicas de la teoría del caos me parecen fascinantes. Es más, parecen, la palabra es impropia para este tipo de cosas, verdaderas, reales, ¿no? La idea, es decir, esta idea contradictoria con el sentido común. que todos pensamos que el orden es algo natural y el desorden es algo producto de la patología, de las crisis sociales, de la enfermedad y demás. Y esto lo pone al revés, dice la tendencia general, es la dispersión, la disolución, la pérdida de energía, la anomia. Y, digamos, el construir el resto es muy complejo, muy dificultoso, y en términos de probabilidad, menos posible que el otro, es sorprendente y fascinante, y está muy bien, y eso significa que también, entre otras variantes, que la correlación entre causas y efectos que pensamos nosotros, se puede invertir perfectamente. Hasta ahí uno llega, está bárbaro, y después el tipo empieza a tirar números, a tirar fórmulas, y qué sé yo, igual le agarra un ataque, viste cuando te agarra un ataque de vergüenza, y decís no entiendo nada. Y alguna vez consulté a alguna de las personas, uno hace estas cosas, tiene la suerte, una persona que pienso que más sabe de ciencia, de pensamiento y de filosofía, y dije, a ver, aconsejame algún buen libro, algún texto de divulgación que ayude, y me dijo, eso es todo mentira. Digo, o sea, claro, eso es todo mentira. No digo el nombre porque es una persona muy conocida y seguramente sostendría su punto, pero estoy simplificando y es injusto. Pero en cualquier caso, dije, mira, necesito leer algo intermedio, algo que explique, que divulgue. Me dijo, para leer pavada, dedícate a otra cosa, o a mí no me pregunte. Y me quedé desconcertado. Entonces leo a Prigozhin, lo recomiendo fervorosamente, es muy muy interesante. Y por ahí conecta a su modo esta versión, cómo decir, periodística o así, de esto del efecto mariposa, que es aquello de que aletea una mariposa en un extremo del mundo y en el otro puede ocurrir una catástrofe, un tsunami o algo por el estilo. Había un chiste lindo de Daniel Paz el otro día, que un tipo está en Japón por ahí y decía, acá las mariposas no advirtían nunca, acá lo que llegan son los tsunamis. A nosotros siempre nos tocan los tsunamis, las mariposas están para otro lado. De nuevo, en cualquier caso, en fin, o sea que no es, y eso no es indeterminación, es otra cosa, es la carencia de nuestra capacidad para comprender cómo se determinan e interconectan los fenómenos. Del mismo modo, creo yo, que algo que es más fácil, aunque tampoco es sencillo, que es la dialéctica, que nos ayuda a pensar que las cosas no son ni blancas ni negras, que factores opuestos interinfluyen, y que eso ayuda mucho a entender la política si lo pensás bien. Todo esto que digo es un poco teórico y es un poco y es teoría mal dicha, pero uno cree bastante en estas cosas. Y creo que cuando se tiene pensamientos muy lineales, cuando se tienen pensamientos muy simplistas, bueno, uno choca con la pared. ¿Dónde aletea la mariposa? Me parece, confieso, algún par de notas hemos hecho acá y allá, pero uno dice, ¿qué pasará en la Argentina si con las elecciones? ¿Qué efecto podría tener la Argentina una elección en Venezuela? ¿Qué efecto puede tener en la Argentina? Esto lo escribió ayer Carlos Pañi. Digo, yo lo venía pensando, pero digo, como lo escribió ayer, me parece buen gusto señalarlo, Carlos Pañi en la Nación. Ya que lo mencionamos a Carlos Pañi, también otro registro, digo, vale la pena. ¿Qué efecto puede tener en la Argentina la elección en Estados Unidos? Puede tener alguno. En política doméstica, ¿cómo es? ¿Influirá, no influirá en relaciones internacionales? ¿La relación estratégica con Venezuela va a sufrir un shock? Digo, la de Venezuela es un poquito más evidente, aunque después hay que ver, digo, me parece que hay dos. Una es el efecto general que produce en la selección. Bueno, digo, hay una asociación entre el chavismo y el kirchnerismo, que es un poco lineal, pero es obvio que el kirchnerismo quiere que gane Chávez, que Chávez quiere que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sea fuerte, que los opositores al gobierno acá se identifican más con sus opositores y viceversa. Y esto es una cuestión de clima, digo, si vuelve a ganar Chávez acá, es decir, no es que Cristina va a sacar más votos en Catamarca porque va a ganar Chávez, ni que muchas personas digan, como ganó Chávez, ahora vota Cristina. Pero se genera un espíritu, se lee la época de una forma determinada, y después está la trama de relación profunda, Mercosur, acuerdos y qué sé yo, que tal vez un gobierno diferente cambie, y tal vez no cambie tanto, porque después hay que ver cómo funcionan esas cuestiones de negocio. La Argentina, por ejemplo, con la Chile de Piñera, no cambió, desde mi perspectiva, prácticamente nada, siendo que tenía mucha más empatía con el gobierno de la Concertación. O sea, ni era perfecta la relación con la Concertación, tenía sus turbulencias, ni se agravó nada de lo que estaba difícil, ni se generaron nuevos focos de problemas, hasta donde yo veo, en la relación con Piñera. Hay que ver, de cualquier forma es algo. Lo de Estados Unidos es más complicado. Estados Unidos, Por lo pronto, Estados Unidos en su política exterior no es tan cambiante, la política Obama no dice nada. El otro, nuestro compañero Martín Granowski, que conoce bastante esos temas, los sigue muy de cerca y los analiza bien, plantea algo que también decía, siempre está en análisis el canciller Jorge Tayana, que es, bueno, Estados Unidos hace un rato, de 2001, enfáticamente, está alejado de nuestros países como prioridad. Por ahí piensa mucho en Colombia, por ahí piensa bastante en Venezuela, por ahí piensa espasmódicamente y de a ratos en Bolivia, ya se sabe en términos de qué en cada caso, digamos, a favor o en contra, por ahí interviene en Venezuela, y de los otros países tiene un grado de distancia que uno puede, en general, la lectura que hace uno, en cuestiones que tienen 100.000 ramificaciones y que no se pueden resolver de un plumazo, es que eso es más bien beneficioso, digo, no estar en el radar de la principal potencia, cuyos reflejos son siempre intervenir, presionar y demás, no estar en el foco central, es importante. A la vez, es cierto también que Estados Unidos se ha convertido, siempre lo fue, pero desde Bush para acá es un factor de perturbación mundial importantísimo. Es el gran, digo, siempre fue un gran productor de guerra, siempre fue todo, pero ahora, digamos, es casi el único, digamos. Y eso es una, y desde lo que sí, desde luego, una victoria, una derecha tan brutal, tan torpe, como que la que gobierna Estados Unidos sería para el mundo un mensaje de esos que, en fin, alguna influencia habrán de tener. Sería una mala noticia acá como allá. Pero, digo, son cuestiones y esas elecciones van a ocurrir, las vamos a mirar por TV y vamos a pensar qué piensa cada cual. La impresión que uno tiene es que las van a ganar en ambos casos aquellos que uno piensa que serían mejores para Argentina. O sea, dicho rápidamente, Hugo Chávez y Barack Obama. En Venezuela hay guerras de encuestas que como las discusiones dan para cualquier cosa. En Estados Unidos Obama está mejorando un poco las encuestas y sobre todo como el sistema de Estados Unidos es indirecto y en definitiva las elecciones las resuelven como mucho 10 estados, porque con las elecciones son indirectas, a la larga se votan electores, salvo en un estado o dos que no son importantes, en todo lo demás, el que gana se lo lleva a todos, o sea, no hay representación proporcional, basta con ganar. Hay estados que pasan a no interesar, porque son de un partido o de otro, por ejemplo, Nueva York es demócrata a morir. Hay otros en el Medio Oeste, por ejemplo, que son republicanos a morir, eso no importan. Es decir, no porque aunque los importan a nivel local, diputados y demás, la elección presidencial no importan porque nunca van a sumar electores. Entonces, lo que importan son los que están muy divididos. Hay dos que son clásicos, que son Ohio y Florida, hace muchos años. Entonces, los partidos vuelcan ahí una cantidad de guita, de esfuerzos y demás enormes. Hay algunos otros que también están divididos, han estado divididos en las últimas elecciones, o que siendo de un color, ahora, digamos, en los últimos tiempos, o aún en estos años, se volcaron más al medio. En esos que no son más de 10, Obama va punteando. En esa disputa que es tan finita, el tipo le va bien. Va a puntear, y entonces ahí no importa tanto si tiene 47 contra 46, 45 contra 44, o lo que fuera, sino el hecho que al juntar esos electores, que son los únicos que pintan, porque los otros, uno casi podría decir una cantidad importante, el 70% de los electores ya está determinado. Es un sistema, es el sistema que regía en la Argentina, ¿eh? Es malo a morir, me parece a mí. Acá hay quien lo levanta, porque dice, bueno, las provincias, entonces tiene más peso. Pero el voto indirecto se hace rarísimo, y esta elección se hace una elección donde se vuelca todo en determinados distritos. En general no en los más grandes, porque los más grandes tienen una identidad. California, Texas, rarísimo, ¿no? Rarísimo. En fin, vamos a ver cómo sigue la historia, vamos a ir mirándolo, y de vez en cuando vamos a ir contando. Hablamos de las dos convenciones, hablamos del clima en Venezuela, hablamos de la campaña de Capriles, y de la campaña de Chávez, con gente que sabe, no nosotros solos, y lo vamos a seguir haciendo porque son temas de interés. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Gaby, buenas tardes. ¿Cómo Gaby? ¿Cómo Gaby? Gladys, buenas tardes. Falta una L, no pasa nada. No, es un... No pasa nada. Ya están llegando un conjunto de médicos munidos de pastillas rojas y azules en una cantidad gigantesca y me van a introducir. Bueno, voy a tomar un cóctel de pastillas y voy a estar infinitamente mejor. Después de ese esbozo de explicación de la teoría del caos, la verdad que me supera ampliamente. Decía un profesor mío, Héctor Palma, actual vicedecano de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín, decía: yo podría explicar en este momento la teoría de la relatividad con peras y manzanas, pero eso no es. Pero eso no es. Lo que sí nos pueden explicar lo que piensan son nuestros oyentes. Ellos sí también le ponen la firma a través del 4999-8700 y también a través del 0810-222-0870. Estamos en Facebook, en nuestro Gente de a Pie, y también en nuestro blog vuelven a escuchar, si quieren, algunos de los audios que hemos colgado allí en Gente de a Pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Estar bien informados es un derecho. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Transmite LRA 1, Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Y la consigna musical de la semana, temas vinculados a los sentidos, la vista, el olfato, siento, olo. Olo no. Bueno, escucho o oigo. ¿Qué es mejor? No sé, nunca sé. De esto hay dos versiones. ¿No? Oído es el sentido en sí. Escuchar es te escucho atentamente, puntualmente a vos, es así. En lo particular. Es así. Es muy buena. Un día vamos a averiguar, también se va a ocupar Viñez, que son dos columnas. Una teoría de caos, La cuestión de ser y de estar, que en castellano es tan interesante, que en otros idiomas directamente no existe, y que había un gran filósofo argentino, un importante filósofo, que a uno en general le parece que es mejor ser que estar, digamos, no mejor, que es más denso, ¿no? Que uno está, bueno, y ser es otra cosa. Y él decía que la virtud de las sociedades de esta región, las sociedades latinoamericanas, etcétera, era que estamos. O sea, que lo nuestro es el estar. Nunca, yo sabía eso, porque que se alterné con gente, con buenos de sus discípulos y todo. Nunca entendí bien por qué. Digo, sabía que uno ahí tenía que decir eso, que él es el estar. Nosotros estamos. Nosotros somos. O sea, que cagada. No. Qué macán. No, extraordinario. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Igual te escucho, es Luisa Delfino. Exacto. Prefiero te oigo. No sé, bueno, soy muy joven. Ayer se cumplió un aniversario de la batalla de Pavón. Yo en esta batalla, por lo general no hemos hablado de batallas, no es la línea, pero como acá se esconde una especie de nudo problemático interesante, me gustaría un poco hablar de ella, y sobre todo de una cuestión que pasa a veces con la historia, que es el cómo hubiera sido así. Tiene que ver con la lectura, claro, de la mariposa. Porque muchos cifran en esta batalla la posibilidad de que la historia argentina hubiese sido distinta si no hubiese ocurrido algo de lo que vamos a hablar ahora. Empecemos por decir que justo José de Urquiza, el por más de 30 años líder indiscutido de Entre Ríos, la segunda provincia en riqueza después de Buenos Aires en esas épocas, creo que fue una figura central para entender el siglo XIX. Él era, a toda costa, un caudillo tan indiscutible que fue el que encabezó el ejército grande para derribar a Rosas. Ese ejército grande era grande por muchas cosas. Para empezar, por el tamaño, pero también porque nucleó. El tamaño del ejército es importante. Lo que importa. Pero también importa que el ejército sea seductor, que sepan manejarse, que sepan hubo conducir. Muchos ejércitos grandes que salieron corriendo, ¿no? Exactamente. Exacto. Hay ejércitos grandes que salieron corriendo. No dicen nada. Pero aquí se nucleaba un hecho en común, que era todos odiaban a Rosas. Hasta ahí estaban todos de acuerdo, y de hecho rápidamente lo vencieron. El problema que se les vino enseguida fue: estamos de acuerdo con lo que es el mal, pero ¿qué es el bien? Al día siguiente de derrotar a Rosas empezaron los problemas. ¿Qué es lo que se propone para la República? Y en el cargadísimo 11 de septiembre, del que ya hemos hablado sobre tantas cosas, faltaba un hecho histórico, que es justamente que el 11 de septiembre de 1852, poco tiempo después de derrotar a Rosas, hay un alzamiento de la provincia de Buenos Aires contra Urquiza, encabezada por Bartolomé Mitre, porque lo que no querían era un nuevo caudillo. La provincia de Buenos Aires no quería ser manejada, como ya se venía venir, por el conglomerado de provincias del interior. Y por lo tanto, surge una un doble Estado. Por un lado la Confederación Argentina, liderada por Urquiza, y por otro lado el Estado de Buenos Aires. Y esta división va a durar 10 años. En muchos sentidos podría haber ocurrido que existan dos estados diferentes, como pasó tantos estados latinoamericanos. En 1853 se hizo la Constitución Argentina sin la presencia de Buenos Aires. Eso es importante señalarlo. Pero Buenos Aires tenía el poder económico, tenía el poder financiero y tenía la propensión permanente a comprar a los dirigentes del interior, a tratar de seducirlos, a tratar de volcarlos en contra de Urquiza. En 1859, nuevamente, cuando se estaba negociando que Buenos Aires acepte la Constitución y se negociaba, bueno, concedámosle algo, pero que algo acepte Buenos Aires, eligen los constituyentes Buenos Aires bajo sus propias leyes. Urquiza esto no lo acepta, en ese momento en realidad es Derqui que no lo acepta, y una nueva batalla, la batalla de Cepeda, en la que Buenos Aires vuelve a ser derrotado. Entonces uno se pregunta, con tantas derrotas, ¿por qué terminó ganando? La cuestión es que Derqui, y esto es en donde uno empieza a tratar de complejizar un poco la historia, cuando uno dice los federales por un lado, los unitarios por el otro, eso es más bien una ficción, no es tan real. Y por otro lado, los federales no son solamente esos que dicen defendemos la opinión de las provincias, y los unitarios son los que defendían la opinión de Buenos Aires. Había un programa político diferente. En cierta forma, para hacerlo rápido, podría decir, era mucho más elitista y jerarquizante el programa unitario, y era mucho más democrático, aunque tumultuoso, pero era mucho más democrático el programa federal. Y van a chocar en 1861, a 40 kilómetros al sur de Rosario, en el arroyo Pavón, las fuerzas de Mitre con las fuerzas del bando del Confederado. Eran mayor las fuerzas de Mitre, tenía 22.000 hombres, es mucho, 22.000 hombres y una cantidad de artillería enorme, pero no era poco lo que había juntado Derqui, cerca de 10.000, y otro tanto Urquiza. En los primeros enfrentamientos, y esto está para que alguien haga la película, en los primeros enfrentamientos, los ejércitos de Buenos Aires son derrotados. Urquiza todavía no había entrado en batalla. Quedaba, por lo tanto, esa batalla frente a frente entre Mitre y Urquiza. Y Urquiza se retira. Se retira del campo de batalla cuando todo hacía presagiar que podía ganar. De hecho, en plena retirada, rumbo a Paraná, se entera de que su caballería ganó. E igual se retira. Deja el campo abierto para que las tropas porteñas se rearmen y en pocos días vayan rumbo a Rosario, conquisten la capital. Urquiza se retira a San José en su palacio. Derqui debe renunciar, se tiene que exiliar a Montevideo y deja Urquiza, que desarma a su ejército, a merced de todas las tropas porteñas que uno a uno, a todos los gobernadores federales, los van derrocando. Algunos porque caen solos, otros por la intervención armada, y en 1862 termina ese proceso, y Bartolomé Mitre reúne a todas las provincias, están absolutamente prohibidos los federales, y se convierte en presidente de la República. Esa presidencia ya marca un tono político muy diferente a lo que los federales en algún momento habían pensado. Es el tono político que va a predominar y que se va a terminar de cuajar en 1880, con ese discurso mucho más jerarquizante, en lo que las turbas federales son reprimidas en forma absoluta. ¿Qué fue lo que pasó? Sigue el simbolismo. 1870, el 3 de febrero de 1870, Sarmiento lo va a visitar a Urquiza San José, a su palacio, con dos o tres símbolos encima. Primero, que sea el 3 de febrero, que se conmemora la fecha de la batalla de Caseros. Y segundo, en un barco que se llamaba Batalla de Pavón. Batalla de Pavón, que es la única batalla que Entre Ríos había perdido y la batalla que Urquiza había abandonado. Ese encuentro, en cierta forma, le juega la vida a Urquiza, porque en abril, o sea, dos o tres meses después, 104 hombres armados a caballo entran en la finca de Urquiza y lo asesinan. Muchos piensan, ¿qué pasó? ¿Por qué se retiró Urquiza? ¿Por qué jugó el destino tanto que ni siquiera cuando hubo otros federales que se quisieron levantar contra los gobiernos de Mitre, de Avellaneda, de Sarmiento, Urquiza no los apoyó? Para muchos, no los apoyó porque en realidad que sea un federal y que debía apoyarlos está puesto en la mente, en la ojera de quien analiza la historia, pero entre Urquiza y Viterbi había poco en común e incluso a Urquiza le molestaban estos caudillos federales tan democráticos. Él, de hecho, había construido en San José una mansión en la que, según descripciones de Sarmiento, era increíble, parecía que estaba en Europa. En medio de lo que él pensaba que era la barbarie federal de Entre Ríos. Para otros, en realidad, Urquiza había negociado con el gobierno porteño y había negociado retirarse de esa batalla y luego ser integrado. De hecho, a todos los caudillos que le derribaron, menos a Urquiza. A Urquiza lo dejaron seguir. Ahora, ¿por qué la teatralidad de estar ahí, en el frente de batalla, con casi 8.000 hombres dispuestos a dar la batalla y no darla? Ahí hay un enigma que a muchos les gusta pensarlo en una forma parecida a lo que San Martín hizo con Bolívar. Se retiró. Acá parece menos salvado por la historia el hecho de ese retiro, pero ahí es donde se termina la historia de unitarios y federales, y un nuevo modelo de país surge, y por ahí para entenderlo hace falta, o por un lado decir, Urquiza fue un traidor, o por otro lado decir, no había en ningún momento del lado de Urquiza un proyecto federal democratizante como el que por ahí sí tenía López Jordán, o por ahí se tenía el Chacho Peñalosa. La cuestión es que hay una teatralidad increíble en haberse retirado de esa batalla. Y para muchos, en ese momento, se cifra el destino del país. ¿Qué hubiera pasado si Urquiza va a la pelea? Bueno, no la dio. Así fue. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Estaba buscando desesperadamente y no sé si encontré bien o no, y no me atrevo a decir, qué problema. Yo estaba buscando un cuento de Abelardo Castillo sobre Urquiza, y el Google tiene un par de problemas, ¿no? Viste que a veces te manda mal y que yo. Y me encuentro con un cuento de Ricardo Piglia. Dudo. Porque... Animate, sí, no, que no, yo digo, no, porque, ¿sabés lo que dudo? Que es tremendo, porque estoy mirando el cuento. Digo, no, pero tiene que ser. Yo me acordaba de la frase final. O sea, ¿cómo muere Urquiza? Acribillado por el sargento Vera, uh-huh. Un tiro en la boca y después cuchillazos. Tal cual. A ver, y entonces vamos a buscar y vamos a ver cómo... Difícil las últimas palabras, ¿no? Por el tiro en la boca, pero... No. Robustiano Vega. Entonces, hay un cuento que se llama Las actas del juicio, Ricardo Piglia. Está bien, y pido disculpas por la demora, por ser prudente. Yo me acordaba de esto, que es un relato de un soldado propio, que lo mata y en un momento le dice, cuando lo mata, le dice, disculpe mi general. De esta frase, me acordaba que es parte de la frase, yo estaba convencido que Abelardo Castillo, el Google me dice que es Ricardo Piglia, y si el Google me dice, está bien, pero empieza, se llama Las actas del juicio y está escrito como como si fuera un testimonio sumarial. Y el tipo lo que empieza diciendo este hombre, que fue su soldado, es lo que ustedes no saben es que ya estaba muerto desde antes. Por eso yo quiero contar todo desde el principio, para que no se piense que ando arrepentido de lo que hice, que una cosa es la tristeza y otra cosa es el arrepentimiento. Porque lo que yo hice ya estaba hecho, y no le hice más que un favor, algo que solo hace para aliviar, algo que no le importa a nadie, ni al general, dice su ex subordinado. Y después cuenta con enorme belleza cómo fue que el tipo dice, bueno, cómo esta retirada que vos referiste, es un bellísimo cuento de Ricardo Piglia sobre la historia argentina, sobre estos acontecimientos, y contado desde un lugar fascinante, o sea, el tipo que lo acompañó, el tipo que lo admiró y el tipo que lo vio en su decadencia, ¿no? Sorprendente. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresita. Este es para un mensaje para el programa de Mario. Bueno, quería hacer una denuncia que acá en la avenida Intendente Rabanal y Charrúa y todo lo largo que va para el lado de, bueno, en Pompeya, están cortando los árboles de una forma tremenda, árboles sanos, y que, bueno, tengo entendido que quieren pasar un tranvía por el medio del bulevar. Es tremendo, no hay quien lo pare, este señor Macri. Los vecinos estamos indignados. Eduardo Santellán dice en nuestro Facebook, gente de a pie, si no entendí mal la teoría que explicó Mario, cada vez que aletea una cacerola en Recoleta, ¿un gorila sonríe en el Congo? ¿Es así? No, no es así justamente porque los efectos son indeterminados. Sonríe acá el gorila. Claro, eso, si sonríe acá no hay teoría del caso. Si se sonríe tampoco es del todo, pero está bien, eso tiene algo que ver. Me gusta eso y un día lo vamos a poner, vamos a traer a alguien que la pueda explicar, o vamos a entrevistar a alguien que la pueda explicar bien, y vamos a hablar con Wisniewski de estos de yo siempre te quiero hablar con Wisniewski de indeterminación de la historia. Un día lo vamos a traer como invitado a Wisniewski, porque digo, para que esté un rato largo, y porque cosa que a Wisniewski lo estimula mucho, a los invitados le convidamos media luna. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Un anuncio público acá importantísimo. La compañera, una de las integrantes de esta mesa, Nora Beiras, ha obtenido el premio Democracia de la revista Caras y Caretas. Ovación para ella en periodismo gráfico. Formidable, Beira. Gracias, los, pueblo. Los amigos, aplauden afuera, ¿eh? Va, ese día se va a pasar, se va a pasar arriba en el proscenio, Beira, porque la gente 678, ella lo ganó en gráfica y en radio y televisión lo ganó 678. Ella se va a subir, también la gente va a decir que se baje esa mina, que termine ahí, que se vaya. En fin, todo esto. Pero, muy bien, merecidísimo y un gusto para nosotros. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, y bueno, me enteré que vos sos el que me lo entrega, así que estamos como en casa, digamos. Eso es cierto, porque yo soy el, ¿cómo se llama?, el premiado saliente. Ah, bien. Es así, yo me retiro, es como las mises que se besan, ¿viste? Y la mis vieja ya siente que tiene arruga, viste, que ya tiene varices, patas de gallo, viste, que no existe más. Gladys, por favor. Nos vamos ya mismo al servicio informativo de la radio pública de la hora 13. Está Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman, coordina Romina Barca y pone en el aire Luciano Profili. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, una décima, humedad 60%. Se registran tormentas y vientos intensos en la cordillera, el norte y este del país. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias caerán sobre Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, mientras que en la zona montañosa se esperan ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. En tanto, la sudestada golpea en la costa del Río de la Plata y las aguas ingresaron al casco urbano de Quilmes, mientras que despliegan planes especiales de urgencia en la zona norte del conurbano bonaerense. Gabriel Mariotto elogió la llegada de Martín Sabatella a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que está muy entusiasmado con la postulación del diputado nacional para integrar el directorio de la AFSCA. El dirigente aseguró que el legislador tiene mucha solvencia para desempeñarse en esa función. En Neuquén comienza el juicio contra dirigentes gremiales docentes que lideraron una protesta en el año 2010. El jueves serán enjuiciados Marcelo Guagliardo, ex secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, y el actual titular del gremio de la seccional de la capital neuquina, Daniel Hood. Es por una protesta que realizaron los trabajadores de la educación de Aten en los puentes carreteros que unen las ciudades de Neuquén y Chipoleti el 18 de mayo del año 2010. Para el inicio del juicio previsto para las 3 de la tarde en el Juzgado Federal de Neuquén Capital, los gremios enrolados en la CTA realizarán un paro y una movilización para acompañar a los trabajadores. Marcelo Guagliardo expresó que se trata de una acción que no es aislada y que forma parte de la estrategia del gobierno de Neuquén para criminalizar la protesta social. Es una denuncia que proviene de la policía de la provincia de Neuquén en el marco de una protesta que nosotros realizamos el día 18 de mayo de 2010. Fuimos a protestar, hicimos un acto sobre los puentes. Nosotros creemos que esto obviamente se inscribe en esta suerte de demonización que se ha hecho del gobierno de la provincia, de los trabajadores en general y en particular de la organización sindical. En esa estrategia instalada por el gobierno, obviamente que la policía de la provincia actúa como un elemento más. En algún momento fue usada para dejar una zona liberada, en otro momento fue usada para directamente reprimir y asesinar a un trabajador en la ruta. Y obviamente que esto no son acciones aisladas, sino que están en el marco de una política diseñada por la estrategia del gobierno para judicializar la protesta social. Gypsy Lavín, Radio Nacional Zapala, la radio pública. Deportes. Las novedades de Boca pensando en el partido frente a Lanús del domingo a las 19:15 en la Fortaleza. Trabajo diferenciado para Schiavi, que está con un golpe, está a disposición del técnico Agustín Orione. Ustedes saben que hay jugadores convocados por Alejandro Sabella para la selección argentina a propósito del partido frente a Brasil de mañana. Ellos son Ustari, Clemente Rodríguez, Sánchez Miño, Chávez y Somoza. El único que se quedó aquí en Buenos Aires trabajando con el plantel de Boca fue Lucas Biatri, quien fue desafectado por Alejandro Sabella, el técnico de la selección. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 17 grados 5 décimos, humedad 70%, la presión medida en hectopascales 1005 decimal 9, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Ya que de premios hablamos, recordemos que está abierta la votación para oyentes en los premios de la radio, de Éter, y lo que hay numerosos rubros, y lo que te pedimos y sugerimos es que participes, pues es una gran iniciativa con un enorme laburo en pro de la radio, especialmente Eduardo Liberti, y que votes por alguien de Nacional. Si nos elegís a nosotros nos parecerá encantador, pero que no desamparezca la radio pública nos parece la forma más correcta de pedirlo. Gladys, por favor. Somos gente de a pie en el equipo, en la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Edén Casandoval, en la coordinación Néstor Pichiborro, en la operación técnica nos acompaña Luciano Profili, en el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Uno de los primeros temas, el primero que vamos a escuchar en el día de hoy, también referido a algunos de los sentidos, en este caso la vista, y elegido por Noemí Balcarce a través de Facebook. Osvaldo Pugliese con Alberto Morán, quiero verte una vez más. Moriré o para olvidarte. verte una vez más, amada mía, y extasiarme del mirar, oh, de tu pupila. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover por las cenizas de un amor. Quiero verte una vez más y estoy tan triste que no puedo recordar, oh, por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Gente de a pie, por la radio pública. Nora Beiras tiene una nota. Sí, en el devenir de juicios por la represión ilegal en Argentina, se siguen sucediendo causas en las cuales a veces pasa inadvertido la importancia, la trascendencia que tienen y los años que han pasado para poder llegar a esta instancia de justicia. El viernes próximo empieza un juicio en el que está acusado uno de los represores más cínicos, se puede decir, de la dictadura militar, si es factible categorizarlos, que es Héctor Vergés, un ex agente de inteligencia que actuó en Córdoba, que actuó en territorio del primer cuerpo de ejército. Y en este caso, uno de los casos que va a ser juzgado es la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bell, que era un funcionario de años del Ministerio de Economía de la Nación que se opuso en su momento a la estatización de la empresa Ítalo, que impulsó Martínez de Hoz y Walter Klein como parte del proceso del plan económico que establecieron durante la dictadura militar. Nosotros estamos en comunicación con María Casariego de Gainza, que es la hija de Juan Carlos Casariego de Bell, y también testigo en el juicio. Hola, buenos días, María. Nora Beiras te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, Nora, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, María, primero quería, si nos podés contar un poquito cómo fue el tema del secuestro, la desaparición de tu papá, porque tengo entendido que les había informado a la familia que tenía una reunión con Klein y nunca más supieron de él. Así fue, papá llamó a las 8 diciendo que tenía que llegar un poquito más tarde porque tenía una reunión con Walter Klein y que luego venía para casa, y a partir de ahí no tuvimos más noticias hasta la mañana del día siguiente, que lo hicieron pasar por un secuestro extorsivo, ¿no?, como también hicieron en el caso de Perrota. ¿Y ustedes cómo se enteraron de este supuesto secuestro extorsivo y el devenir de todo lo que sucedió? Porque se comunicaron con nosotros pidiendo una suma de dinero y poniendo como condición de que la persona con la que negociaran ellos tenía que ser yo, que en ese momento tenía 17 años. ¿Vos tenías idea de en qué trabajaba tu papá? Supongo que estaría recibiendo presiones de todo tipo, porque este desenlace es difícil de prever si antes no ha habido discusiones o presiones al más alto nivel, ¿no? En la cuestión familiar, papá comentaba muy indignado todas las cuestiones y las negociaciones que se estaban haciendo de Ítalo, y hablaba de las cifras que se estaban manejando y las cifras reales. O sea, Ítalo se nacionalizó, supuestamente, entre comillas, cuando en realidad era una empresa que venía nacionalizada por tiempo, o sea, ya había pasado el tiempo que se suponía que se nacionalizaba sin tener que invertir ningún dinero. ¿Y cuánto pagó en ese momento el Estado argentino por algo que por lo cual no debía haber pagado nada? Y una cifra que oscila entre los 308 millones de dólares. Y la cifra que se estaba manejando, digamos, en relación a las propiedades que tenían que rescatar y todo lo demás, era de 8 millones de dólares. O sea, era una cifra que papá nombraba en casa y lo decía como muy preocupado y muy indignado con todas las investigaciones que se estaban haciendo en relación a eso. Un mes antes de desaparecer, él algo debe haber recibido amenazas o alguna cosa, porque me había pedido a mí que fuera a almorzar con él al ministerio todos los mediodías, y me hablaba de una manera que yo todo el tiempo le preguntaba si le pasaba algo, si él tenía una salud delicada, si había habido algún estudio o algo que le había dado mal y que no me lo estaba diciendo, porque era como que me bajaba línea, no sé cómo explicártelo, sí. Pero de lo que él esperaba que yo hiciera, si a él le pasaba algo. En relación a mamá y en relación a cuidar, bueno, todo lo que desastre que devino después familiarmente, ¿no? ¿Qué edad tenía tu papá cuando desapareció? 54 años. Y, bueno, les informan que iba a haber que lo habían secuestrado, y a partir de ahí, ¿con quiénes se comunican y cómo comprueban que realmente fue una desaparición producto de la aplicación del terrorismo de Estado? Nunca se, digamos, durante esos intercambios, nosotros tuvimos, bueno, el teléfono intervenido, nos pedían señales nosotros pedimos señales de vida de que papá lo tenían ellos y que papá estaba vivo, y todas las cosas tenía que ir a buscarlas yo, o sea, las dejaban en bares, en lugares donde yo tenía que ir a buscarlas. Con un seguimiento realmente tremendo, porque terminaba de buscarla, llegaba a casa, entraba a casa y sonaba el teléfono de vuelta, ¿no? Con una cosa tremenda. Grabación, en algún momento la pidió el Ministerio de Economía, no apareció nunca más, se perdió esa grabación de nosotros con los secuestradores. Y un día no llamaron más. Hace 18 años, 17 años, una vez me entrevistaron periodistas para un programa de Mauro Viale, y en donde me dieron el prontuario que supuestamente mi padre tenía, por lo cual lo habían sentenciado a lo que ellos llamaban disposición final, que es un término militar. Sí, claro, las recomendaciones de aplicación de la represión ilegal. Y... que pasaba a disposición final, y el interrogatorio que le habían hecho a mi padre, se supone que en estado de tortura. ¿Y esto, perdóname, quién te lo da? En ese momento yo me entrevisté con dos periodistas, uno de ellos era Fabián Domán, para el programa de Mauro Viale, que querían hacer un programa sobre la historia que había ocurrido de papá. Habían hecho uno de Perrota que llegó a salir al aire. Sí. El de papá no llegó a salir al aire porque yo no lo autoricé. O sea, no era que porque yo no lo autorizara, podía salir igual, pero les dije que si lo sacaban, para ellos era el caso Casariego, para mí era mi padre. O sea, era con actores y reeditaban las escenas supuestamente de secuestro, tortura y todo lo demás. Y me parecía realmente tremendo, ella ya tenía mis hijos relativamente grandes, era en horario de televisión, y me parecía un espanto una cosa con esas características. Y bueno, me mostraron algo que no me dejaron quedarme, pero que decían que era como la investigación de mi padre, y con detalles y cosas que bueno, daban cuenta de toda la investigación previa al secuestro, por ejemplo, los horarios de mi casa, los horarios de él, los horarios hasta míos de facultad, o sea, era un seguimiento bastante exhaustivo de toda la familia. Es decir, eran partes de inteligencia lo que manejaban ellos para demostrar lo que había sucedido. Y después el interrogatorio, que en el interrogatorio había muchas preguntas en relación a Ítalo. ¿Y él estuvo secuestrado? ¿Supiste dónde estuvo en el primer cuerpo? Esta es una de las cosas extrañas de mi padre, que es que nadie lo vio, nadie digamos, como que fue sumamente secreta su secuestro, si bien todos fueron... relativamente secuestros más secretos, más o menos se pudieron rearmar donde estuvieron. En papá no, y hay muchas teorías y cosas que sostienen que estuvo en el 601. ¿Y con Martínez Dios tuvieron algún tipo de diálogo, de relación, de vinculación para tratar de esclarecer lo que había pasado con tu padre? Porque, digamos, él era el ministro y lo que faltaba era un informe de tu padre que obstaculizaba el proceso de vaciamiento que querían llevar adelante, ¿no? Sí, en realidad la persona que se comunicó con nosotros todo el tiempo fue Walter Klein, con el interventor del Ministerio de Economía en ese momento, que brigadier o algo así mayor, no sé, más, pero se llamaba en apellido. Mamá tuvo unas entrevistas con ellos, que era llamativo que no se mostraran interesados en nada y no nos dieran ninguna explicación, ¿no? Hubo como una reticencia muy grande a recibirnos, y finalmente un día la recibió Klein con este señor Máspero y le dijo a mi madre que por el buen nombre de mi padre dejara de buscar y de investigar. Mamá se estaba moviendo con en ese momento los, una comisión de derechos humanos de Estados Unidos, y habíamos movido todos las posibilidades que teníamos, y la recomendación fue que dejara de buscar. Me dijo, deje de buscarlo por el buen nombre de su esposo. Otra cosa interesante que fue cuando papá desapareció, mamá no sabía cómo comunicarse con la gente que lo tenía, y papá tomaba mucha medicación y él llevaba un pastillero con la medicación del día, y tenía mucha desesperación de que tomara todos los días, porque si no era un hipertenso gravísimo. Y pidió a los diarios poder poner una solicitada y le informaron que no tenían permitido 21 temas entre los que estaba mi papá. Los diarios no podían publicar nada. No podían publicar ninguna noticia de mi padre. Finalmente, por conexiones que mi madre tenía de su familia con el diario de la prensa, sacó una solicitada, pero comercial, no como noticia, sino como una solicitada como si fuera paga de ella, diciendo que por favor pedían a los secuestradores que le dieran la medicación, ¿no? Que era una persona enferma, que le dieran la medicación. ¿En qué diario fue que les dieron como respuesta que no, tenían directivas de no publicar? En todos, pero particularmente te puedo nombrar Clarín. Pero fue en todos, ¿eh? O sea, era como que había 21 temas que no se podían nombrar, y entre esos 21 temas era el de papá, lo cual era insólito, porque era un funcionario público que había desaparecido y no se entendía por qué. Figuraba como un tema impublicable, ¿no? Y esto estamos hablando del año... Junio del 77. ¿Y cuándo ustedes tienen la certeza absoluta de la desaparición? Qué pregunta, o sea, cuando no volvió nunca más. Pero bueno, hubo, como te digo, una serie de indicios que dieron cuenta de que algo muy complejo estaba pasando, más allá, claro, de que bueno, mi padre no adhería a la política de Martínez de Hoz, pero digamos, no era un militante de ningún partido político ni nada. O sea, era claramente, él decía que no estaba de acuerdo con esta política de privatización y no estaba de acuerdo con eso, pero la envergadura de lo que ocurrió nos sobrepasó, y bueno, fue una serie de indicios que ocurrieron después que nos fueron dando cuenta de la gravedad del tema, ¿no? Decime, ¿y esta instancia de juicio cuándo la iniciás y cómo te sentís ahora que estás llegando, bueno, a la instancia del juicio oral? Nosotros nunca dejamos de hacer presentaciones, lo que pasa es que hubo como momentos históricos en donde fue más posible y otros menos. En el 2006 mi madre muere y ahí tomo la posta yo. Y ahí me presenté muy fuertemente, y también con un momento político que me permitió tener acceso a todo esto, porque antes era... O sea, tenemos carpetas y carpetas de presentaciones acá en el extranjero, y siempre fueron todas dilaciones, ¿no? ¿Y cómo me siento? Me siento como que, no sé, siempre pensé y sostuve frente a mis hijos la fuerza de que esto tenía que tener una cuestión de justicia, ¿no? Que no había otra manera más que se supiera la verdad y la justicia. Y como la sensación de que esto es posible, aunque parece bastante complejo, porque los personajes son personajes de ámbito económico, ¿no? No hubo cuestiones desde el ámbito militar, pero realmente la desaparición de mi padre muestra, entre otras cosas, la gran razón del proceso de reorganización, que fue el económico. Okay. Que esta es la verdadera cosa, lo otro fueron los que lo hicieron, pero la ideología fue pensada en un escritorio, ¿no? Y a Vergés, ¿cómo llegan a identificarlo como participante del secuestro de tu padre? Mira, esto sinceramente te podría contestar seguramente después que declare, porque no sé qué preguntas me van a hacer. Ni yo puedo relacionarlo directamente, porque desconozco las causas de la desaparición de mi padre y cómo fue. Algunos anexos hay, entre ellos el 601, y en el que aparentemente determinados personajes fueron como... de élite y eran los que él manejaba, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, María, por este diálogo casariego de Gainza, por este diálogo con la radio pública. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por el apoyo. Gracias por esto. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajeate todo lo que quieras con el marcadito del gimnasio. Y si no te da bola, con el que tiene pancita también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. En el sentido de la calle. Noticias en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, felicitaciones, Nora, la mejor periodista lejos, la mejor. María del Carmen de Almagro, te felicito. Sos la mejor. Sí, para el programa de Mario, una amiga de mi hijo sacó fotografías de las leyendas denigrantes en el cacerolazo y las puso en Facebook. Recibió amenazas y una intimación para que la sacara porque si no iban a tomar represalias. ¿Qué quiere decir? ¿Que están espiando el Facebook de la gente? ¿De dónde proviene eso? Habría que investigar qué es lo que pasa. Pepe de Villa del Parque. Nora Beiras, una enorme, enorme periodista, con un premio que espero sea, que sean muchos, porque te lo mereces absolutamente. Brillante mujer, inteligente, y bueno, te escucho siempre y te veo siempre. Soy Donna Carol. Donna Carol es una oyente, un oyente lujosa, permanente. Le vamos a hacer una corrección, una bromita. Nora es brillante, es inteligente, es una excelente periodista, enorme. Lo que se dice enorme, no es la palabra. Quise decir grande. Tampoco una grande. Una, no, una grande en dimensiones periodísticas que profesionales. No lo había comprendido. Nora Beira, una gigantesca periodista. Hola a todos. Mario, quizá este libro te aporte algo más simple que Ilia Prigozhin. También hay textos de Edgar Morán que teoriza sobre la complejidad. El libro tiene ponencias de un encuentro interdisciplinario, nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Dora Fritz Schneidman, Paidós, editor del Paidós, 2005. Un abrazo y felicitaciones por el programa. Ana María lo dice en Facebook. Gracias y tomo nota, claro. Gente de a pie, por la radio pública. Carolina Francisco te va a leer un cuento de Juan José Manauta. Manauta es un escritor, es un excelente escritor argentino, nacido en Gualeguay, Entre Ríos. Él nació en 1919. Más de una vez, y la última hace bastante poquito, Abelardo Castillo lo definió como el último clásico vivo de la literatura argentina, lo cual no es del todo justo, porque o por lo menos uno podría decir en qué lugar, por ejemplo, está Abelardo a esta altura, Abelardo mismo, pero no importa. Pero hay algo, de todas formas, Manauta es uno de esos escritores que viven en el interior, que han producido mucho en el interior, que vienen de provincias que cuentan mucho y que no son tan conocidísimos y que son muy respetados por sus pares, que escribe, que realmente tiene una calidad de relato muy, muy grande, muy, muy grande. Una novela suya, Las Tierras Blancas, se inspiró una de las tantas películas de hondo contenido social de Hugo del Carril. Las Tierras Blancas son las tierras de la provincia de Manauta, o sea, las tierras entre ríos, esas tierras yermas, poco productivas, que producen la desazón, el dolor cotidiano, el hambre. Un texto durísimo, y la película de Hugo del Carril, que la vi hace 5.000 años, la cual casi no puedo, no tengo pista, pero clásicamente una de esas películas de contenido social y con esa sensibilidad que tenía para esos temas Hugo del Carril. Hay una edición de los cuentos completos de Juan José Manauta, que a esta altura no debe serlo, porque el hombre produce de vez en cuando, pero que es de 2006, que es bastante completita, que la produjo la Universidad Nacional de Entre Ríos, se editó en Buenos Aires en realidad, pero la compilación y la edición viene de ahí, y de esa edición de los cuentos completos sale El Tigre, o está en esa edición el cuento El Tigre de Juan José Manauta, que es el que nos va a leer nuestra compañera Carolina Francisco. Solo por instinto, Victoriano Espeche se obligó a atender unas huellas muy confusas que se le presentaron de golpe a media legua de la costa. En un principio nada le dijeron, y 100 metros más adelante perdió la pista que creía seguir. Oyó un fuerte chasquido a la derecha y enseguida, entre los matorrales, el relámpago colorado y vertiginoso del yaguareté. Faltaban más de 2 horas para el crepúsculo. El overo no se espantó, pero lanzó un resoplido nervioso, tembló y movió las manos hacia adelante como si quisiera galopar y no transmitirle miedo a su jinete. Victoriano se apeó. Algo habían entendido a un tiempo, hombre y caballo. El tigre apareció de cuerpo entero y quieto 10 metros al frente. Rugió por lo bajo, abriendo las fauces. Con pasos rápidos se dirigió hacia Victoriano. Victoriano se alegró de haberse apeado tan rápido y puso el caballo por delante, entre él y la fiera. Victoriano agitó la mano izquierda y enseguida entendió que eso era un error y una imprudencia, cualquier otro movimiento. En cambio, le habló al yaguareté. «¡Alto ahí, andate! No tenés nada que hacer aquí», suavizó la voz todo lo que pudo. «No te hice nada malo, así que te vas, ¿eh?». Hablaba conmovido y en voz baja. En la voz se le escuchaba el espanto. Victoriano esperaba que el tigre no lo notara. Trataba de combinar la voz clara y audible, que en el campo no puede ser sino la de tonos altos, con una suavidad y una dulzura que no hallaba en ningún lugar de su cuerpo tenso y menos en la garganta, que ya empezaba a secársele. El tigre se acercó hasta unos 5 metros. El corazón le dijo algo a Victoriano y él se lo transmitió al overo. «El caballo por delante, overito, entre uno y el peligro, eso es lo que cuadra. A los caballos de guerra, vos lo sabés, se les enseña a echarse y servir de parapeto a los tiradores. El caballo, decían los jefes, debe morir antes que el jinete. Así ha ocurrido siempre», y agregó para sí, «pero esto no es cruel, es justo. ¿No es de muy mala tripa hacer que el caballo muera por causa ajena?». Esto susurraba entre dientes Victoriano cuando todavía no había siquiera rozado el cabo de su cuchillo. Si hubiese permanecido montado sobre el overo, el tigre, al saltar, porque los tigres siempre atacan saltando, el tigre habría hecho del hombre la primera víctima y el caballo, huyendo, se habría podido salvar, siempre que el tigre se entretuviera en despedazar al hombre, no en comérselo, porque el yaguareté no come nunca en el momento de matar, sino después, relajado y en paz. Todo eso pensó Victoriano en un segundo, pero intentó dominarse y habló más tranquilo. «Vamos, tigre. Mira, no llevo armas de fuego. No soy un cazador de tigres. Solamente tengo mi cuchillo y ni siquiera lo he sacado. Mira, tengo las manos vacías y a mano limpia no tengo con qué salirte. Sos un hermoso yaguareté colorado. Nadie podría vencerte, menos yo, que ni pienso en tu cuero, sino solamente en el mío y en el de mi caballo Vero». El tigre lo escuchaba y se mantenía inmóvil. Espeche lo miraba por debajo del cogote de su overo. Después intentó moverse hacia un costado, pero en cuanto las hojas secas crujieron bajo sus pies, el tigre se volvió bruscamente y comenzó a rodearlo de a poco. Victoriano volvió a hablarle con serenidad y blandura. Le decía: «Bueno, tigre, separémonos como amigos. Yo por acá y vos por el otro lado, dale. No te haré nada si te vas». Victoriano se las arregló para no temblar y demoraba con toda lucidez el momento en que iría a llevar la mano del rebenque en dirección al cabo de su cuchillo. El tigre ahora lo miraba de frente. El discurso de Speche lo había tranquilizado, pero a Victoriano se le ocurrió fumar. Era posible, pensó, era posible que el humo del tabaco negro ahuyentara al yaguareté o por lo menos lo distrajera mientras él caminaba hacia el río. Victoriano imaginaba el río como única salvación. El tigre lo sabía. Sacó el atado de cigarros, pero no tenía fósforos allí. Recordó que había puesto una cajita en la mochila. Su intención de desatar uno de los tientos, encalabrinó al tigre, que dio unos pasos hacia la pareja de hombre y caballo. Victoriano se empeñó otra vez en apaciguarlo con la voz. El overo ni respiraba. «No te haré daño si te vas. Vete, por favor». El tigre empezó a rodearlo en círculos, tratando de quedar él también del lado de montar para tenerlo a Victoriano entre él y el caballo. Hombre y overo seguían sus movimientos. «No te voy a seguir si te vas», dijo Victoriano dulcemente. «No te voy a seguir». Logró por fin sacar los fósforos de la mochila, pero entonces se partió una ramita seca. En ese mismo momento el tigre se dio vuelta y se le acercó, bajando mucho la cabeza. Se detuvo. Ambos estaban otra vez nerviosos. El tigre intentaba acercársele, irsele encima, pero no se resolvía. A 2 metros del caballo, dio marcha atrás. Comenzó a bostezar de una manera rebuscada y a mirar hacia ambos lados, a frotarse la cara y los bigotes en los matorrales. Luego él mismo rompió una rama seca y se detuvo, como si jugara, masticando la ramita. Al acabar cada movimiento, siempre trataba de dejar a su zaga la dirección del río. Esto indujo a Victoriano a arrojarle algo para distraerlo, para descolocarlo. El objetivo de Speche, lo había decidido un rato antes, era llegar al río por lo menos entre dos luces y no de noche. También eso el tigre lo sabía. Se desató el pañuelo, envolvió con él un cascote, hizo un bollo y lo arrojó más allá del tigre en dirección contraria a la costa. Al mismo tiempo retrocedió. El tigre apenas se interesó en el pañuelo. Primero lo olfateó, lo mordió suavemente y lo dejó. Aprovechando la pausa, de nuevo Victoriano quiso ganar el lado del río y poner distancia. Pero tropezó y trastabilló. El tigre se estremeció. Se sentó como para saltar y giró bruscamente la cabeza. Se le erizó la piel y movió histéricamente la cola. Abrió las fauces, rugió. Después, en sus movimientos, reapareció una especie de serenidad, más amenazante que toda su alarma o su ira interior. El overo y Speche lo advirtieron. Por eso, Victoriano acarició el mango del cuchillo. Decidió hablar. Tigre, mira, voy a borrar tus huellas si te vas. No voy a dejar que nadie te persiga. No voy a hablar de vos ni con mis amigos si ahora me dejas tranquilo. Hablaba convencido. Decía la verdad. Los claros ojos amarillos verdosos del yaguareté lo miraban con determinación y maldad. En la memoria de Victoriano quedó grabado el lunar húmedo del labio inferior de la fiera. La escena duró un minuto. Sin apartar los ojos de Victoriano y bajando cada vez más la cabeza, dio otro paso hacia adelante y dejó la huella de su zarpa izquierda muy cerca de la sombra oblicua que proyectaba el overo. Se sabe que los overos suelen ser caballos guapos ante el peligro, leales, dóciles y que saben hacerse querer. Este pensamiento atormentó de nuevo a Victoriano, pero no podía renunciar así, porque sí, a la protección que le ofrecía su pingo. Si el tigre atacaba, los primeros zarpazos y dentelladas los recibiría el caballo. El overo se espantaría y patearía antes de morir, y eso le daría tiempo a obrar con el cuchillo. No es seguro, ni siquiera probable, que el tigre lo atacara por debajo del caballo. Oscurecía lentamente. No había árboles cerca, solamente matorrales. Victoriano decidió moverse en dirección al río y acostumbrar al tigre a sus movimientos. El tigre lo siguió. Se detenía Victoriano, se detenía el tigre. Victoriano aprovechó la tregua aparente para encender el cigarro y después siguió con pasos cada vez más firmes. El tigre alcanzó y rebasó su línea. Tomó distancia de 5 a 6 metros. Victoriano mostró no inmutarse. El tigre lo seguía a los saltos, pero dejándolo ir. La conducta del tigre evocaba una cacería y se tornaba cada vez más resuelta y crítica. Era posible que el monólogo de Victoriano fuera lo que detenía la cometida final. Le dijo: «Te ofrezco amistad, macho, toda mi confianza, como si fueras mi hermano. Deja de seguirme. Déjame llegar al río y olvídate de nosotros, compadre. No te ha de faltar comida hoy. Sí he visto buenos venados en el monte, y para vos son pan comido. Lástima no haber cazado uno. Ya te lo habría regalado, te lo juro, tigre viejo». La pendiente hacia el río se hizo más abrupta. Victoriano seguía andando y comprendió que inevitablemente quedaría más abajo del tigre y éste obtendría una posición más favorable para el ataque, pero no había otra salida. Siguió caminando. Ahí el tigre saltó y fue a caer en el mismo lugar que unos segundos antes ellos habían dejado. El yaguareté se paralizó antes de un nuevo salto que daría no bien estuviera cómodo y se sintiera seguro, porque había resbalado en la pendiente. Se repuso enseguida y recuperó la posición anterior. El espinazo curvado, patas y manos juntas y tenso como un elástico. Victoriano también se detuvo y paró la conversación. Las palabras ya no servían. Tenía el cuchillo en la mano. El overo de Victoriano Espeche apareció en la margen derecha del río con el apero mojado y olisqueando en dirección a su querencia. Miraba cada tanto hacia la orilla opuesta, hacia lo que allí había dejado. Los compañeros de Victoriano, en cuanto lo vieron, cruzaron el río. Encontraron a Espeche muerto, con las entrañas desgarradas, y también al tigre, con el cuchillo de Victoriano clavado en el vientre hasta el mango. Las huellas que ambos habían dejado les dijeron más de lo que puede contarse. Todo indicaba que a último momento Victoriano Espeche se había puesto delante de su overo para enfrentar al tigre. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Lindísimo el cuento de Manauta, leída por Carolina. Hoy estoy con asociaciones libérrimas, y vos me perdonarás. Hay un después de toda esta historia de la larguísima, del duelo y la larguísima conversación, por así decir, entre el personaje Manauta y el tigre, en el camino me acordé de una escena cinematográfica, una película hipercanónica, que es una película de Kurosawa, que se llama Dersu Uzala, que es la historia de un personaje raro, que discurre en la taiga siberiana, digamos, ¿no? Y que en un momento, es un tipo que vive ahí en ese medio natural, y que en un momento se encuentra con un tigre. Y él está con otra persona que es mucho más civilizada, que es un hombre es un hombre de naturaleza, de muchos años, por lo menos, que vive ahí en un medio natural. Y se encuentra con una especie de soldado general que lo protege. Y él le habla al tigre y le empieza a decir, bueno, porque el tigre tiene cara de atacarlo. Y dice, si tenés toda la taigá, dice, ¿para qué vas a venir acá? Le dice, que yo lo llamo Amba, aparte supongo que será tigre o algo así. Y le dice, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué? Y le habla y el tigre se queda parado, ¿no? El tigre se queda quieto, lo mira, se ve que lo escucha. Pero, digamos, no depone su actitud, como diría, hubieran dicho, como diría alguien de la Fuerza Armada, de la Fuerza de Seguridad. Y entonces Dersu Uzala dispara un tiro al aire y el tigre se escapa. Y el tipo con eso salva la situación, pero se queda con la carga de que algún día un tigre lo va a ir a buscar. Carga que no, que por en honor a la historia no se produce. Lo que dice, lo que es fantasía es, eché un tigre, o sea, y el tigre me va a venir a buscar y me va a matar. No es así, lo matan los humanos. Tema musical. Cómo no, vamos a dar una pista de lo que va a venir. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Luis Miguel, Sabor a mí. Este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor.

estamos en problemas. Pero, sin embargo... Es la continuidad jurídica del Estado llevada a su máxima consecuencia, digamos. Sí. Pero, sin embargo, lo duro fue hasta 1998, cuando el Reino Unido volvió a tener relaciones diplomáticas con Irán. Las había roto 10 años antes, cuando la fatua por Salman Rushdie. Y allí se comprometió Irán a no buscarlo más, es un compromiso medio extraño, es algo así como decir, bueno, no vamos a apoyar a quienes traten de matarlo, una cosa así. Y él dice que todos los 14 de febrero sigue recibiendo una comunicación del gobierno de Irán que le recuerda que pesa sobre él todavía la condena de muerte, pero él cree que, bueno, es una cosa de esta altura retórica. ¿Pero quién es Salman Rushdie y cómo sucedió esto a partir de su novela Los versos satánicos de 1988? Salman Rushdie nació en Bombay, es indio, es hijo de un abogado de Cambridge y una profesora, es un hombre de claramente de la clase acomodada india, y luego cuando él es niño y se mudan a Inglaterra, también es de clase acomodada en Inglaterra, lo cual es bastante curioso, pero sí, son esos inmigrantes de dinero. Él estudió en el King College y luego en Cambridge. Y pertenece a una generación de escritores de los años 80, entre las que está también Martin Amis o Ian McEwan, que tuvieron cierta popularidad en el mundo en castellano, y que además son un poco los, Hanif Qureshi también, son los cronistas de ese momento del Londres contracultural, algunos celebrándolo bastante y otros con bastante pánico, como Martin Amis, por ejemplo, que le daba un poco de miedito, ocultado, pero le daba miedito. El libro más famoso ante los versos satánicos y que es muy lindo y se los recomiendo es Hijos de la Medianoche, de 1981, que es un libro de realismo mágico, porque él es un hombre que hace un realismo mágico a la India, digamos, sobre un niño que nace en la medianoche de la independencia india y tiene poderes especiales y conexión con todos los niños que nacen esa misma noche en una especie de cofradía que va a llevar a la India a la nueva era. Es un libro precioso. Y se trata de muchas más cosas, como todos los libros de Rushdie, porque como les digo, es realismo mágico y conocemos bien el realismo mágico y pasan millones de cosas. Bueno, acá también. En los versos satánicos también pasan millones de cosas. Este es el gran problema. No para él, ¿no? Sino para lo que pasó después con la interpretación de este libro. El libro básicamente sobre dos hombres que están en crisis con su fe, con el Islam. Uno de ellos sobrevive a esta crisis de fe volviendo a sus raíces. El otro no puede volver por cuestiones de trabas intelectuales, de fe. No puede volver a creer porque ya no le parece sensato y termina suicidando. Esto fue considerado también una blasfemia, pero el tema de las blasfemias, que fueron unas 10 más o menos, y por esto querían llevarlo además a juicio, porque en ese momento la blasfemia era la calumnia, el libelo, todavía era un delito en Inglaterra. No fue llevado a juicio por eso finalmente, pero no es el problema más grande. El problema más grande es que, según el Corán, y espero decirlo más o menos bien por las dudas, fatua para El Corán fue dictado directamente por Alá a Mahoma. O sea, es la palabra de Alá literal. Por eso se interpreta de una manera literal. Pero hay un momento en que a Mahoma se le... hay unos reemplazantes de Dios, que son tres doncellas, que le dictan una parte. Y Mahoma se da cuenta que estas tres doncellas no son Alá, sino Alá lo está probando y que es el demonio. Por eso los versos satánicos que después él quita del Corán. Lo que hace Rushdie en su novela es sostener que esos versos fueron dictados por el arcángel Gabriel, en realidad, no por el demonio, y que están en la novela. Esto es lo mismo que decir que el Corán miente, que el Corán tiene partes que son falsas. Y en cualquier, digamos, todo monoteísmo es muy elemental, que es la verdad. Y para los integristas islámicos, decir que su religión no es la verdad completa fue considerado tan grave como para que desde Radio Teherán, porque fue por la radio que lo dijo, el Ayatollah Khomeini diga que estaba condenado a muerte y que además había un precio por su asesinato. En ese momento era de 2.8 millones de dólares. Hoy es de 3.3. Lo ofreció una fundación, lo ofreció una fundación filorreligiosa, un poco incomprensible es lo que es, va, lo miré más o menos pero no entendí muy bien, cuestiones que subieron la bolsa de la recompensa a la luz de todos los problemas en a partir de la de esta no sé, es un gran malentendido el de la peliculita esta que se difundió por internet, pero eso es otra cosa que no tiene que ver. La cuestión es que se vio obligado este hombre prácticamente a esconderse durante estos 10 años, a cambiar el nombre, su nombre Joseph Anton, eran estos años, es el nombre de sus memorias de los años escondidos que sale hoy. Está curiosamente contado en tercera persona, según estaba leyendo en un tipo Diego Maradona. Y porque no es él, ¿no? También yo entiendo el recurso, es como está hablando de otro. Y antes de pasar a la clandestinidad, entre comillas, Rushdie provocó un gran escándalo, haciendo una declaración pública, otro gran escándalo más grave todavía, ya teniendo la fatua sobre su cabeza, diciendo que el libro se trataba sobre la duda y la discusión, y que como tal, naturalmente, era totalmente opuesto, comillas, a los absolutos imposibles de discutir de la religión. Y después dijo que también era imposible de entender para los musulmanes, en general, ¿no? No decía para cierto grupo, no, dijo para los musulmanes, que protestaban porque era gente propensa a la irracionalidad masiva. Ahí, si venía todo podrido, se terminó de pudrir. El libro fue prohibido en India, en Bangladesh, en Sudán, en Sudáfrica, en Sri Lanka, en Kenia, en Tailandia, Tanzania, Indonesia, Singapur, Pakistán y Venezuela. Cosa que es curioso. Pero no debe ser como, no lo sé, parece que... cuestión es que todo lo que pasó en esos años está contado en este libro, incluso cómo escapa él de dos atentados importantes, uno que se atribuyó a Hezbollah y otro que se atribuyó a una organización libanesa llamada la Organización Mujahidin del Islam en el 98, hizo explotar una bomba de un hotel de Londres, murió, que la hizo explotar y después se dijo que era un mártir porque murió en preparación a tratar de matar a Salman Rushdie, o por lo menos así está enterrado en su tumba, dice eso, mártir por tratar de cumplir la fatua y hacerse con el dinero también, que es bastante importante. En un momento, cuando durante todos estos años, históricamente, Salman Rushdie empezó a aparecer sobre el escenario de la banda U2. En el 93 fue la primera vez que apareció. Bono lo llamaba todas las noches de esa gira por teléfono para ver dónde estaba y qué sé yo. Y en este momento, como les decía, a pesar de que la fatua sigue pendiendo sobre él, es un hombre público, que se sabe públicamente dónde vive, que tiene una cátedra, dónde vive exactamente la casa, no, pero digamos, vive en New York. Tiene una cátedra en la Universidad de Atlanta, donde además están todos sus archivos, y como se sabe, está sacando libros no demasiado seguido, porque bueno, eso es una vida un poco extraña, un poco nómade, pero por lo menos ahora finalmente se siente capaz de contar lo que pasó en esos años en Joseph Anton, que esperemos esté traducido pronto, porque más allá de algunas críticas puntuales que se le hacen últimamente, básicamente la crítica puntual que se le hace es que para comprar su libertad y su vida, de alguna manera, en los últimos años Salman Rushdie dejó de ser un hombre que trata de interpretar con cierta complejidad el multiculturalismo y sencillamente entró en el relato más binario del Islam es bueno, Occidente es malo. Uh-huh. Esto se le critica, esto parece que está no solo en este libro, sino en sus últimos libros es bastante evidente que cambió hacia un pensamiento muchísimo más binario. Pero de todas maneras hay que entender de dónde viene este hombre y la persecución que estuvo durante todos estos años. Y también que el precio de su libertad sea la celebridad en el sentido de que es amigo de todos los famosos, ¿no? Que se convirtió como en una cosa así, porque esto claramente le da visibilidad. Es más difícil matar un tipo que está en ese escenario con Yuchu que matar un tipo que trata de mantener un perfil bajo. No le convenía mantener un perfil bajo. Pero bueno, estas complejidades también hacen un gran relato de nuestro tiempo, que creo que es la historia de Salman Rushdie y sus versos satánicos y sus años escondido que se cuentan en esta biografía de una época que se llama Joseph Anton y que yo calculo en 2 o 3 meses va a estar en castellano. Mariana Enríquez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, un saludo para todos, un mensaje especial para Nora Beiras. Un abrazo enorme, Nora, y felicitaciones. Sos una gran mujer, una gran persona, una gran periodista. Un ejemplo para la gente joven que abraza esa hermosa carrera. Yo atesoro desde el 2009, creo, un libro firmado por vos, dedicado, cuando estabas con Sandra Russo en El Nombre de las Cosas, en la radio pública. Un abrazo para todos. Sí, buenas tardes para el programa de Wattfield, de Mario. Merecidísimo el premio para Nora. Yo la vi en 678, una vez que fui a 678 y la vi. Aparte es hermosísima, ¿no? Vamos, muchachos, es hermosísima. Chau. Hola, gente, felicitaciones, Nora. Diero en todo lo dicho por la oyente Donna Carol. Así se llama, ¿no? Sí, sí, se llama así. Y para los maledetos, recordémosle que lo bueno viene en frasco chiquito, como por ejemplo, eso lo del maledeto me parece que venía para alguien más de la mesa, como por ejemplo los extractos aromatizantes, ¿vio? Besos para todo el equipete y nuevamente felicitaciones a Nora, dice Laura Barrio Nuevo. Buenas tardes, Mario, Nora, querido equipo, soy María de San Isidro. Así que la revista Noticias sacó una tapa en blanco queriendo decir que no hay libertad de expresión porque no gustó la tapa que le sacaron a la presidenta. ¿Y cómo no dijeron nada en el gobierno de la ciudad que separaron de sus cargos a los maestros por hacer una parodia? Sintonicé, ya ha comenzado el comentario de Mario sobre Prigozhin. Quiero destacar que este premio Bobel, escrito con B larga, este premio Bobel de Química 1977, reconocía que el desarrollo de sus conceptos sobre las estructuras disipativas y la irreversibilidad de los procesos dinámicos los había aprendido estudiando historia. Y acerca de Rodolfo Kusch y su acento en el estar propio del hombre americano, muy resumido.